Durante los próximos minutos vamos a centrarnos en la fotografía de naturaleza, que de nuevo vuelve a dar grandes alegrías a nuestra localidad. En concreto, durante los próximos minutos vamos a conversar con padre e hijo. Estamos hablando de Andrés Miguel Domínguez y Andrés Luis Domínguez. Ambos han conseguido sendos premios a nivel nacional e internacional durante las últimas fechas y queríamos, por supuesto, hacer referencia a ello y darles la enhorabuena. Vamos a saludar primero a Andrés Miguel Domínguez, con quien, ya saben, hemos conversado en otras oportunidades, fotógrafo de reconocido prestigio de nuestra localidad, que viene cosechando premios a nivel internacional y que, como digo, ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, pues nada, aquí estamos esperando a contestarte a las preguntas que nos quieras hacer. Pues antes que nada, como decía, enhorabuena desde luego, tanto para ti como para tu hijo, por esos premios que ahora vamos a ver en distintos certámenes, pero que han coincidido en las últimas semanas, ¿verdad? Sí, en principio, bueno, muchas gracias por tus palabras y bueno, la verdad que sí, que esto, digamos, sobre todo el mes de octubre y parte de septiembre, digamos, una fecha para los fotógrafos de naturaleza buena en el sentido de que, bueno, que se concentran un poco lo que son las noticias en cuanto a certámenes de fotografía de naturaleza nacionales e internacionales. La verdad es que bueno, pues reflejan tanto Andrés Miguel como Andrés Luis, padre e hijo, un ejemplo de la auténtica saga, Andrés, que conformáis desde que bueno, pues tu tío en su momento, ¿no? Salvador Romero, bueno, pues apostase tanto por la fotografía, uno de los grandes fotógrafos, ¿no? De nuestra localidad. Después tu hermano también, junto con su hijo, hemos hablado también recientemente con Rafael y con Ismael. Así que esto es genético, ¿eh? Nada, nada, ahí tenemos y hay que aprovecharlo. Sabemos, la verdad es que sí, mi tío Fernando, vamos, recuerdo todavía yo cuando era pequeño, algunas veces que no hacía posar de modelo y bueno, tiene ya una trayectoria bastante grande. Luego mi hermano Rafael también que hace fotografía, mi sobrino, mi niño. Bueno, pues la verdad es que mira, hay que buscarle al ocio algo que merezca la pena y bueno, la verdad es que son, digamos, parte de, digamos, del ocio, cosas que nos gustan y que, bueno, y que estamos, digamos, sacando un poco de rendimiento en cuanto a, en este caso, a premios, reconocimiento y, bueno, y también dando a conocer un poco la zona que es bastante, hombre, que es bastante importante. Aparte de eso, como ya sabemos, pues bueno, el que se conozca también un poco los animales que nos rodean, las aves, mamíferos, plantas, también es bueno un poco por el tema de la conservación. Claro que Tener en sí. cuenta que, bueno, que hoy día tenemos que concienciarnos en cuanto a la conservación porque, bueno, estamos viendo que el cambio climático y, bueno, todo el granito de arena que aportemos siempre es bienvenido. Por supuesto que sí, hay que destacar, ¿no? Algunas de esas cuestiones que has apuntado. Por un lado, recordemos imágenes de nuestro entorno, sino de nuestros parques, bueno, de Andalucía, ¿no? La mayor parte de los casos, las fotografías que realizáis y que van compitiendo en los mejores certámenes a nivel mundial. Es una apuesta por la fotografía de naturaleza y también, como comentabas, por la propia conservación, ¿no? De nuestro entorno. Esto es algo que además se reúne, reúnen esos objetivos, los festivales, esta serie de concursos de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Y que, bueno, pues están dando tantas alegrías. En el caso de Andrés Miguel Domínguez, ya lo hemos comentado años atrás, trayectoria importantísima con publicaciones en revistas del máximo prestigio a nivel internacional. Y bueno, pues entre lo más reciente, Andrés, ahora conversaremos con tu hijo, si te parece también para comentar ese premio que ha conseguido, premios en plural, e incluso la imagen de portada del libro que reúne todas las fotografías de Monfoto, que es el concurso más prestigioso a nivel nacional.

Y bueno, es verdad que la hipótesis en un principio, no sé si ella misma fue la que pudo, digamos, cazar al pollo, porque lo trajo de unas piedras, ¿no? Lo tenía escondido, los mozuelos he visto que utilizan, digamos, huecos de árboles como despensa, ¿no? En el cual le esconden salamanquesas, pues ranas, tal, hasta que, bueno, hasta que las cazan y luego las van, digamos, dando a las crías dependiendo de días que hay mucha caza, pues ellos lo utilizan como despensa, como hacen los alcaudones, por ejemplo. Y esta la tenía en un hueco de unas piedras. De allí apareció volando y bueno, no sé si al final lo cazó ella o lo pudo matar otro animal, que también me extraña porque, no sé, se lo hubiera llevado en un principio, pero bueno, ahí está la situación, que era bastante atípica, ¿no?, en cuanto al comportamiento habitual de estos animales. Por eso el título de canibalismo impresionante de ese búho de Atenea, ¿no? Eso es, canibalismo, porque claro, está comiendo uno de su propia especie. A su propia especie, sí. Y nada, así que mira, y nada, lo han tenido en cuenta como fotografía documental, porque es algo que bueno, que es bastante raro, ¿no?, de observar. Pues una de esas 10 categorías, como decimos, de este premio, de lo que es este certamen, perdón, belga, que es de carácter internacional, era el de categoría documental y, como decimos, primer premio para André Miguel Domínguez. Para que nos podamos hacer una idea, aunque lógicamente, ¿no?, cuando estamos hablando de un certamen internacional ya, bueno, pues nos lo dice todo. Pero en cualquier caso, como dato, apuntar que participaban 5.200 fotografías de 575 fotógrafos procedentes de 25 países. Así que, bueno, como podremos imaginar, la competencia aquí es voraz, ¿no? Sí. La verdad que sí, que cada día hay más competencia y bueno, y es verdad que, hombre, que las cámaras fotográficas de hoy día facilitan un poco la labor. Antes, cuando, hace 25 años, cuando hacías diapositivas y no te podías equivocar, vamos, ni medio punto porque te cargaban la foto. Y hoy día, bueno, tiene es mucho más fácil en cuanto al control de la luz. Entonces, también el que sea más fácil para ti es más fácil para los demás. Pero bueno, oye, que eso es bueno. A mí lo que me gusta es disfrutar de la naturaleza. Lo otro es algo secundario, bienvenido sea, ¿no? Cuando hay algo que tú crees, bueno, que está bien y que puede competir y está ahí, que se conozca tu entorno o una situación como la que he contado, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Se concursa y nada, y siempre disfrutando del trabajo de los demás y bueno, y seguir con esto, porque la verdad es que también, hombre, el campo siempre gusta, pero luego cuando a lo mejor recibe un reconocimiento, pues hombre, también te da ese empujoncito, ¿no? Motiva un poquito más para seguir trabajando. Claro que sí. Y como decimos, bueno, imaginémonos la dificultad, ¿no?, y la calidad de la imagen, bueno, que además tiene un proceso detrás importantísimo, como nos decías, ¿no? Estuviste 60 días, comentabas, esperando una situación como la que pudiste captar, no exactamente esa, que no te lo esperabas, pero bueno, en busca de tu objetivo, y esto da una idea de hasta qué punto hay que involucrarse y estar esperando de forma paciente cuando hablamos de fotografía de naturaleza, ¿no? Sí, la verdad es que te encuentras situaciones que algunas veces incluso no sabes lo que hacer, porque además, esta misma familia, bueno, tuvo cinco pollos, ¿no? Y ya desde prácticamente bastante pequeñitos, cuando ya empezaban a asomar la cabeza, dos cayeron al suelo. Bueno, no, yo no los vi caer, pero bueno, porque claro, eran cinco ahí en un hueco que la verdad que no daba para tanto, ¿no? El que tuvieran cinco era buena noticia, en el sentido de que había bastante alimento, ¿no?, este año anterior. Y bueno, pero claro, dos cayeron y claro, el único sitio donde tenía para esconderse eran unos huecos en unas piedras y luego otro hueco que había en la base de un acebuche que había muy cerquita, 3-4 metros de la encina. Y lo que estoy comentando ahora lo digo porque otra situación que vi, que no pude hacer la fotografía, porque ahí sí que es verdad que el llevar siguiéndolo desde prácticamente que los padres formaban pareja, copulaban y toda, digamos, lo que es la historia hasta que los pollos, digamos, fueron creciendo. Una de las veces, de pronto vi a la hembra, ¿no? Porque la hembra es la que más tiempo está cerca de los pollos, aunque también caza para eso, el que más se alejaba siempre era el macho. De pronto, en el hueco donde estaban metidos, que yo no vi entra nada, la verdad, vi con las alas abiertas. Ese día estaba mi niño conmigo y le digo: Andrés, malas noticias, ahí o se ha metido una comadreja o una serpiente, porque la madre está protestando con las alas abiertas. Y me quedé que, la verdad, no sabía si saltar a alambrar, intentar ayudar, porque claro, los ves crecer de pequeñitos y ahí la naturaleza es verdad que sigue su curso, pero tuve ahí un momento de duda. Y claro, en un momento, dos de los pollos, uno de ellos salió para afuera, asustado, corriendo, digo, pues ya está. Y bueno, la verdad es que ahí me dio pena, y en vez de dejar la naturaleza su curso, que al final siguió porque no pudo hacer nada, dejé la cámara, en vez de hacer la fotografía, salté para ver lo que era. ¡Buah! Había una culebra de herradura enorme, reliada, ya había cogido al pollo y bueno, ya se la llevó hacia un hueco hacia arriba del árbol y nada, y al final se quedaron los cuatro hermanitos sin él, porque ahí ya te digo que este tipo de cosas que suceden porque lo que hemos dicho antes, si va 60, 70 veces, pues claro, una vez tú lo normal que vayas y veas al mochuelo cazando con un saltamonte, pero si vas mucho al final te encuentras con situaciones que es lo que realmente es la vida salvaje, que es la ley del más fuerte, ahí unos se comen a los otros y nada. Y es verdad que hay situaciones en las que incluso dudas, yo siempre soy de dejar la naturaleza en su curso, pero bueno, oye, también vamos por la carretera y atropellamos aves y tal, en un momento dado tiene uno un duda entre qué hacer o no, ¿no? Así que, pero bueno, otra de las situaciones que me ocurrió con esta pareja. Y que demuestra, como decimos, ¿no?, la vinculación, además, que tiene el fotógrafo de naturaleza, ¿no?, con su entorno, y el gran trabajo, ¿no?, la gran dedicación que existe detrás de cada imagen, como, bueno, pues en este caso concreto. Andrés, que además de lo que ha sido ese premio en este certamen a nivel internacional de Bélgica, pues también, por ejemplo, veíamos días atrás cómo has colaborado con un libro, Los dominios del lince ibérico, con varias imágenes, ¿no? Sí, un amigo que conocí en la Sierra de Andújar, que es una persona que hace fotografía, pero le gusta más observar que hacer la fotografía. Se tira horas y horas, días y días, durmiendo en el coche de observación del lince. Y bueno, ya tenía él un libro que era con unos bocetos y una poesía, una historia, la verdad que era bastante interesante, ¿eh? Él se llama Gabriel Llorens, de Valencia, y bueno, y hace un par de años me comentó que, bueno, que estaba yo allí, digamos, en Andújar, ¿no?, en diciembre, y me comentó que quería sacar un libro, que tenía bastante fotografía y que, bueno, que le gustaría que participase con algunas de mis fotografías que le había enseñado, ¿no? Y bueno, sí, lo ha hecho con otro fotógrafo, Vicente Laguna, también de allí, no de Valencia, este es de la zona de Andújar, y luego con José María Gil, también para el tema de los textos, ¿no? Y bueno, sí, me pidió tres fotografías, y bueno, una era, la verdad que son tres fotos que, digamos, que tenían un toque especial en cuanto a que una es una cría de lince ya con unos meses comiendo de una carroña, ¿no?, que estamos también acostumbrados que el lince caza conejos, perdices y tal, y bueno, se sabe que el lince, además, no desde hace mucho tiempo, de que el lince, bueno, cuando necesita comida y hay poco conejo, pues come carroña. Y bueno, estaba con mi hermano Rafael, creo que fue en noviembre de 2018, fue. Y bueno, vimos una madre con dos crías, con dos cachorros, y uno de ellos se vino hacia nosotros. Digo, joder, al final se nos va a venir aquí mirándonos tan tranquilo, porque es verdad que el lince es un animal tranquilo, ¿no?, que no se suele asustar. Si tú te vas quieto, él te puede pasar un metro y que te mira, y como si fuera un perro o un gato de la calle. Bueno, yo creo que un gato se asusta más que el lince. Y se acercó y de pronto empezó a escarbar un poco, bueno, y empezó a tirar y a comer de un mulo de un gamo muerto. O sea, que tenía, la madre había enterrado un gamo ya adulto que había muerto, no lo había cazado porque no era una cría. Y bueno, y tengo la fotografía del cazorro mordiendo con la pata hacia arriba, la pata trasera del gamo. Luego otra interesante porque está como en una encina rascando, ¿no? Afilando las uñas, como suelen hacer los gatos, por lo mismo el lince. Y es verdad que de esa foto no había visto fotos alguna y me la pidió porque era interesante. Bueno, y luego otra que queda muy bonita porque es la pareja, una pareja de lince, el macho y la hembra, en una piedra típica de granito, que es muy bonita, de la zona de Sierra Morena. Y bueno, ahí colaboré con él y nada, está muy interesante el libro, me llegó hace unos días y nada, otra cosita ahí, ¿no? Colaborando, como he dicho antes, un poco para que, hombre, se vea y ayude un poquitín a la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta el lince que hace 10 años no estábamos hablando en España de más de 300 linces y ahora, bueno, hay estimaciones que superan los 800. Uh-huh. Es un trabajo que se ha hecho bastante, una labor enorme para la conservación del lince. Recordemos que Andrés es profesor del Instituto Maestro Francisco Fatou, pero en su trayectoria en torno a su pasión, como es la fotografía, pues hablamos de esta última publicación, pero es que ha publicado en medios de comunicación de todo el mundo, desde National Geographic hasta The Washington Post, The Times, Daily Mail, medios de Rusia, y bueno, pues etcétera, etcétera, hablando además de concursos y galardones logrados hasta el momento. Y decíamos Andrés Miguel Domínguez, pero también le acompaña Andrés Luis Domínguez, que es su hijo. Lo tienes ahí a tu lado, ¿verdad, Andrés? Por aquí lo tengo. Vamos a conversar unos minutos también con él, que bueno, pues está siguiendo lo que es, como decimos, toda esa pasión que también tú sientes por la fotografía. Sí, la verdad que sí, que le gusta bastante y bueno, es un poquito menos pajarero, a él le gustan mucho los mamíferos y los reptiles, y le he dicho que es más complicado, que va a tener que trabajar mucho más, pero bueno, te lo dejo y que él te cuente. De acuerdo, pues muchas gracias y como decimos, vale, saludamos ya a Andrés Luis Domínguez, a quien tenemos, hola, ahí está, al otro lado del teléfono. Andrés, antes que nada, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿cuántos años tienes? 10 añitos solo, y bueno, pues fuiste sin duda uno de los grandes protagonistas de lo que ha sido esta edición de Monfoto. Para las personas que nos estén escuchando y no conozcan este concurso, ¿cómo podemos explicarle en qué consiste? Bueno, pues consiste en un concurso español que está en Lloret de Mar. Uh-huh. Y bueno, yo mando todos los años, pero yo este año no me esperaba que iba a caer la categoría de adulto. Uh-huh. Hay que decir que se trata de Monfoto, como decías, de ese concurso allí en Lloret de Mar, que se ha convertido, ¿verdad?, después de un buen número de años, en un concurso de referencia a nivel de todo nuestro país en lo que es la fotografía de naturaleza, y en concreto esta vez sí que es cierto que por la cuestión de la COVID, de esta pandemia, pues lo que era esa gala de premios se hacía vía online, ¿verdad? De forma telemática. Sí. Mm. Y ahí, bueno, pues sin duda, Andrés Luis fue uno de los grandes protagonistas porque, coméntame los premios, fueron varios, porque conseguiste tanto en la categoría de menores de 14 años como incluso, y esto era esto de una novedad, dentro del cuadro de galardones de los adultos, ¿no? Sí, bueno, es la primera vez que gana un niño y bueno, estoy muy contento, no me lo esperaba, claro. Total, es que estoy muy contento, ¿no? Y por cierto, que yo le daba a Andrés, fallo mío, ¿eh? Te pido disculpas, que a tu padre sí que le di directamente la enhorabuena antes y a ti no te la había dado por ahora. Enhorabuena, desde luego. Y como digo, has conseguido tanto el premio, que es la mención de honor a la participación joven dentro de lo que son los premios de adultos, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Y además de ello, conseguías también un premio dentro de lo que sería la categoría ya de jóvenes, menores de 14 años, dentro de lo que es, bueno, pues es como decimos, esa categoría consiguió uno de los premios también, ¿no? Sí. Coméntanos, Andrés, ¿en qué consistía esa fotografía? Vale, lo voy a explicar. Mira, estábamos muchos días y claro, estábamos viendo el lince todos los días, pero claro, era con la dulce mudura o era la hora mala, total, que no atinábamos. Y bueno, llegó el día y ahora vi yo un lince a lo lejos. Digo, ese lince es bonito. A ver si se acerca más y claro, yo estaba esperando como a ver si viniera, a ver si viniera, y ahora pues no despisté, me despisté como unos minutos o dos por ahí, y bueno, y ya no estaba. Y digo, ¿dónde se habrá metido? Y ahora espero otro poquito más buscándolo y todo. Y ahora lo vemos pasar por un cortafuego y bueno, estuvo sentado en una piedra mucho tiempo y digo, esta foto puede quedar bonita. Y digo, bueno, pues le vi esa foto. Qué bueno, muy contento. Y al final esa es la fotografía que enviabas a concurso, ¿verdad? Del lince ibérico, Sí. y que está tomada de la sierra de Andújar, ¿verdad? Sí, en Sierra Morena, sí, en la Sierra de Andújar. Que además ha conseguido ser una de las fotografías en esta edición del concurso elegida por AEFONA, por la Asociación Española de Fotografía, de Fotógrafos de Naturaleza. Y de hecho, tu imagen también supongo que muy orgulloso, ¿no? Porque tu imagen entre las miles de fotografías que han concursado, estamos hablando de 14.000 imágenes, la tuya ha sido la que ha sido elegida para la portada del libro de este concurso, ¿verdad? Sí. Así que me imagino que más que contento, no sé si te lo esperabas. No, no, yo no me lo esperaba para nada, vamos. Fue una sorpresa y además, sobre todo, ¿no? Toda esa cascada de reconocimiento de premios. Decíamos con tu padre, Andrés, que para este tipo de fotografías, de cuando estamos hablando de imágenes de naturaleza, hace falta mucho tiempo, mucha paciencia. ¿Cómo llevas eso de tener que estar esperando? Sí, pues bueno, la fecha buena para hacer lince es a diciembre y siempre voy. Claro, eso tiene también mucho trabajo porque hay que levantarse a las 7 de la mañana o a las 6, hay que estar todo el día buscando el lince de 7 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, mucho trabajo, hay que buscarlo. Es que allí por lo menos allí hay muchos fotógrafos, claro. Y si se entera uno, vamos todos corriendo y vamos a hacerle el lince. Entonces, Andrés, no te aburres, a pesar de que hay que estar mucho tiempo, porque me imagino que te encanta la naturaleza, ¿no? Sí, me encanta. Hay que decir que Andrés ya de hecho ha conseguido otros premios. Recuerdo, por ejemplo, un premio que conseguiste, creo que era en un concurso de Rusia, Sí, con otra foto de un lince. ¿no? ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace el año pasado? Por ahí, estamos hablando que tienes 10 años. Sí, el año pasado fue. Y además, el año pasado incluso hiciste una exposición en tu colegio, en el Ramón Crosa. Sí. ¿Y qué te decían, por cierto, Andrés, los compañeros? Quedaba la foto muy bonita y me quedaban ahí parando viéndolo. Son imágenes de libro, ¿eh? De revista. La verdad es que son espectaculares. Y como comentaba al principio también con tu padre, es una cuestión de familia, ¿no? Cuando os reunís, supongo que el tema de la fotografía es uno de los principales, ¿no? Que tratáis con tu tío, con tu primo, con tu padre, también con el tío de tu padre, con Salvador Romero. O sea, que toda la familia, la verdad es que soy grandísimo aficionado a la fotografía. Sí, supongo que será de los genes. Es algo genético, como decíamos con tu padre, desde luego. Y bueno, coméntanos, ¿qué proyecto tienes en mente con lo pequeño que eres? Pero a pesar de ello, ya decimos que con gran intensidad, viviendo el mundo de la fotografía, vas a participar en nuevos concursos. ¿Qué estás pensando de cara al futuro? Pues bueno, yo pienso que me gustaría dedicarme a la fotografía y también me gustaría ser maestro. Así que quieres seguir los pasos de tu padre, ¿eh? Sí. Claro que sí. Pues nada, Andrés, que lo dicho, felicidades, muchas felicidades. A seguir en ese mismo camino, y seguro que hablamos muy pronto de nuevo contigo sobre, bueno, los premios son importantes porque sirven de apoyo, ¿no? Pero lo importante es el trabajo que tú realizas, continuo, ese amor que tienes por la fotografía y por la naturaleza. Eso desde luego es lo más importante. Así que mucho ánimo y seguiremos hablando, si te parece. Gracias. ¿De acuerdo, Andrés? Y vamos a finalizar con tu padre, si te parece, Andrés. En este caso con Andrés Miguel Domínguez. Bueno, Andrés, me imagino que orgullosísimo, ¿no? Sí, ya me está hablando a mí, ¿no? Que me sí. Falta contármelo. Sí, te decía que orgullosísimo, ¿no? Desde luego. Claro, sí, la verdad es que sí, porque, bueno, que tu hijo siga un poco tus pasos, claro, la verdad sí. que es para estar orgulloso y bueno. Y además, bueno, la verdad es que también me gusta en el sentido de que él también diversifica un poco, digamos, el ocio, ¿no? Bueno, el ocio, incluso el trabajo, porque, bueno, le gusta también el fútbol, está en el atletismo y bueno, y luego pues sus ratitos conmigo, ¿no? Entonces, es verdad que para buscar el huequecito luego él por la tarde es complicado, entonces, evidentemente, pues, cada tres veces que yo vaya, él viene una, porque claro, tiene, cuando tiene otra cosita y está apuntado, pues tiene que hacerlo, no puede decir ahora yo no voy, ¿no? Claro, y habrá, claro, los niños les gusta todo, ¿no? Yo quiero el atletismo, yo quiero fútbol, tal, pues venga, pues lo que da tiempo es fútbol, piano y atletismo, y la foto el fin de semana y un día por la tarde, vale, pues bueno, luego es verdad que a lo mejor hay días, o imagina que un día nieva y es por la tarde y tiene fútbol o algo, pues ahora tiene que cumplir con lo que había en ese horario, ¿no? Hombre, podemos hacer una excepción, la verdad, pero bueno, si está bien que diversifique y luego él ya, cuando sea mayor, pues que elija lo que le guste. Él, claro, sí. Él que aprenda, digamos, varias actividades y luego ya que él elija. Porque, claro, cuando él se haga un poco grande, pues, ¿verdad? Yo es verdad que me pasaba lo mismo. Yo con mi padre le gustaba mucho y le gusta, ¿no? La naturaleza, todo el día estaba viendo documentales, cuando yo era pequeño iba con él al campo y bueno, y quieras que no, al final, es verdad que luego cuando te vas a estudiar tienes menos tiempo y ahí hay unos años en los cuales no estás dedicado completamente al estudio, 5, 6, 7 años, pero luego al final vuelve a lo que, una vez que te estabilizas, ¿no? Sí, sí. Vuelve a lo que te gusta y nada. Y en esa estamos, y lo mismo él está ahora aprendiendo fotografía, a conocer los animales, a disfrutar del olor del otoño, del verano, de los sonidos, y bueno, y ya luego pues él decidirá, hombre, yo creo que sí que le gusta, ¿no? Y nada, pero luego que es verdad que es una decisión de él en el futuro. Así que él va a tener las mimbres y luego, pues, él decidirá. Supongo que cada vez que vas a realizar un viaje para, bueno, pues, realizar fotografías de naturaleza, pues, siempre que puede estar ahí él también, ¿no? Bueno, yo ya, mira, pues, me hace una buena pregunta. porque es verdad que nosotros siempre, bueno, pues, hacemos algún viaje juntos y yo luego tengo alguna escapada, ¿no? Durante el año, ¿no? En algún puente o bueno, Navidad y tal. Y es verdad que, claro, yo antes, bueno, casi todos los años, pues, me gusta mucho la zona de Escandinavia, pues, no, si no es Noruega, Finlandia. Sí, lo comentamos en su momento. Claro, sí. Y iba solo, ¿no? Pero ahora me cuesta porque es que él ya quiere venir, entonces... Ahora ya hay que multiplicar por dos. Y la madre no la vamos a dejar sola, ya hay que multiplicar por tres. Entonces, en vez de hacer tres viajes, pues haré uno y nos iremos los tres. Y ya está. Pues no, hombre, es verdad que hay viajes que son bastante duros todavía para un niño de claro. 10 años, ¿no? El último que hice la verdad que es bastante duro, bueno, por las condiciones climáticas y luego también por las horas, ¿no? Porque a lo mejor te levantas, no sé, a las 4 de la mañana y llega a las 8 de la tarde andando por hielo, por nieve y tal. Pero bueno, a él le gusta, ¿no? A él, con él también hemos estado en el parque de Risiturturi en Finlandia y hemos tenido temperaturas de cercana a menos 30 grados. Ese día menos 12 con viento, que yo creo que prefiero menos 30 grados sin viento que menos 12 con viento. Y bueno, él ya vivió el tema de lo que es la aurora boreal, ha hecho alguna fotografía. Hombre, la pena es verdad que cuando él ha visto las auroras todavía no tenía el equipo que tiene ahora, ¿no? Ahora tiene ya un equipo para trabajar en las mismas condiciones que yo. Y entonces queremos repetir. Este febrero nos gustaría repetir ese lugar y está varios días, no solamente uno como fuimos desde otra zona más lejana, pero bueno, dependemos un poco de cómo está la situación de la pandemia. Uh-huh. Así que hay otras veces, ¿verdad?, que en octubre ya lo tenemos, digamos, el viaje organizado para finales de febrero, que es una fecha buena para ver auroras boreales y para viajar, digamos, a Escandinavia. Y bueno, este año pues lo decidiremos un mes antes, 15 días antes, lo que, y si no, pues para el año siguiente. Así que eso es lo que pero es lo que te digo ya. Ahora él también está mucho con el tema de Yellowstone, pero es verdad que Yellowstone para temas fotográficos y en invierno es un viaje duro y también es bastante más caro, ¿no? Entonces, claro, lo que le hemos dicho, Andrés, que tienes 10 años, que tienes tiempo y que ir los 3 a Yellowstone es lo mismo que comprarse un coche prácticamente. Entonces, ve ahorrando si gana algún premio y de lo que te vayamos dando y ya está. Y nos invita de aquí a unos años ahí. Al resto. Bueno, pues, desde luego que fantástica experiencia además, ¿no? Está viviendo, imagínate, ¿no? Con su edad, ¿no? Digo, que claro, que él ya con 10 años, ¿hasta qué punto, ¿no? Está alcanzando en lo ya que se refiere a las fotografías de naturaleza. Y te iba a preguntar también, ¿no? Por el tema del COVID, ¿cómo os está afectando? De hecho, en Monfoto, por ejemplo, ese festival del que hemos hablado, pues se ha tenido que realizar vía telemática por esta cuestión. Bueno, y en cuanto a viajes y demás, pues incidencia en definitiva también de la pandemia en muchos sentidos para vosotros. Hombre, la verdad es que, mira, en cuanto a los viajes al extranjero y además por amigos que además que llevan empresas, digamos, llevan a fotógrafos, pues la verdad es que es un riesgo porque han tenido que anular un montón de viajes. Incluso otro amigo mío, mira, precisamente con el que viajé a Noruega hace tres años, se tuvo que quedar, fue a fotografía a osos polares y se tuvo que quedar en Canadá, creo que 10 días más porque es que no había forma. Y luego tuvo que llegar porque él vive en Lloret de Mar, en Tossa de Mar al lado. Uh-huh. Y tuvo que viajar, creo que era vía Bruselas, de la zona de Alaska a Canadá, de Canadá a Estados Unidos. Bueno, la verdad que fue una odisea. Es más, nos hablábamos por el teléfono, me dice, tío Andrés, que estoy aquí otro día más y esto, digo, claro, estás arriesgado. Yo ahí soy un poquito menos arriesgado en esos aspectos. Soy un poquito más conservador y me gusta tener un poco más seguro. Pero oye, seguro. Mira, que al final, bueno, llegó y se trajo una foto bonita y una experiencia que no vea. Y luego en cuanto al Monfoto, pues la verdad, mira, oye, que es algo que nosotros vivimos allí varios años, como he dicho antes, y este año, pues mira, estaba abierto un poco más a la gente. Es verdad que bueno, que el mismo, la verdad que es un escenario grande, creo que era unas 600 plazas con una pantalla de 14 metros y la verdad que la gala de entrega de premios nos lo pasamos bastante bien. Es una cosa parecida a los Oscars. Sí, sí. Y la verdad es que se lo trabajaron muy bien. Sí, salen los finalistas, ¿no?, allí al escenario y luego dan allí el ganador. Los finalistas en realidad son, en algunos concursos le llaman mención honorífica, en otros finalistas, pero bueno, son, digamos, premios no remunerados, pero que bueno, que son, digamos, en principio premios, ¿no? Y bueno, y este año lo han hecho de esa forma y ya está. La verdad es que lo han trabajado bastante, bastante bien y la verdad es que bueno, que ha quedado bien. Y ya digo, en cuanto a los viajes, yo lo único que es una escapadita este verano y también un poquito así, hombre, no asustado, porque yo no soy una persona tampoco que, pero sí con mucha precaución, a los montes de León y de Palencia a fotografiar lobos. Y bueno, la verdad, mira, que también una experiencia muy bonita porque he podido fotografiar una familia de seis lobernos con la madre y, bueno, el padre también aparte. Y bueno, dentro de España, la verdad que, mira, si no puede fuera porque hay riesgo, pues dentro de España, mientras que no cierren como cerraron en marzo, pues sí se pueden hacer algún viaje, hombre, con precaución y con cuidado. Y más seguro estamos en el campo que en la Avenida España, ¿no? Está claro. Bueno, pues Andrés, felicitarte de nuevo por todas esas grandísimas experiencias y, como decimos, por los últimos premios que os han llegado en estas semanas atrás, tanto para ti como para tu hijo. Y creo que además puede haber novedades próximas, así que seguiremos muy atentos. Eso es, sí. Bueno, ahora vienen, digamos, noticias en las próximas semanas de concursos internacionales y bueno, ahí estamos a la espera de ver cómo quedan al final. Pues lo dicho, hablaremos próximamente si os parece, pero hoy desde luego queríamos daros la enhorabuena por esos premios, Andrés Miguel Domínguez y Andrés Luis Domínguez. A los dos, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, gracias a ti por llamarnos y bueno, que podamos explicar nuestra experiencia, que lo conozca un poco también el pueblo. Claro que sí. Gracias, un abrazo. Venga, hasta luego, gracias.